Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues ya estamos aquí una semana más en otro programa de aquí, La Voz de Europa. Hablaremos de ese resultado en las elecciones francesas con algún punto esperanzador. Siempre queremos ver la parte positiva de la actualidad, pero desde luego, no nos engañemos, muy preocupante la tendencia demográfica y electoral en Francia, y ya veremos si esta es la última oportunidad que han perdido los franceses para enderezar un poco el rumbo de su país. Hablaremos de las elecciones de Francia, de Ucrania, de España y de muchísimas cosas más con nuestros invitados, a los que paso ya a presentar. Vicente Estarelles, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo también a toda nuestra audiencia y nada, un martes más aquí con todos vosotros. Y el invitado de esta semana es el vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. Gonzalo, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues encantado de estar nuevo en vuestro programa. Pues Gonzalo, lo acabo de comentar, tu tema son las relaciones exteriores, la política internacional. Coméntanos primeras impresiones de los resultados en Francia. ¿Qué piensas? Bueno, si nos creemos los resultados electorales, porque sabemos que la tecnología que existe hoy en día para poder manipular a su antojo los resultados, tampoco me sorprende, además de mi duda con el resultado, que sea real o no, dado también pues la migración masiva que ha sufrido Francia en los últimos 50 años o 60 años. Entonces, mi conclusión de todo esto es que los franceses de verdad, o la mayor parte, yo creo que han votado Marine Le Pen, y es verdad que mucho francés acomplejado y mucho antiblanco que ha votado a Macron, pero principalmente se demuestra en los vídeos que se ven de las celebraciones quiénes son los que estaban entusiasmados con la victoria de Macron, que eran todos aquellos que no eran franceses autóctonos, ¿no? Entonces, pues como bien has dicho, quizás la última oportunidad de salvar étnicamente a Francia. Esperemos que no sea así. Marine Le Pen, desde mi punto de vista, pues no atacó suficientemente a Macron, sobre todo con todo el tema de la dictadura sanitaria, la obligación de la vacuna, pues el despido de cientos de miles de personas de puestos de trabajo por negarse a inocularse el experimento de este que llaman vacuna. Y bueno, yo creo que ahí perdió un poco la posibilidad de haber hecho un poco más, un resultado un poco mejor. Si bien, pues dudo que hubiesen permitido un gobierno de Marine Le Pen por lo que representa en el mundo, por mucho que en los últimos años haya tendido hacia el centro, ¿no? Pues es un resultado evidentemente bueno, porque un 43% de los votos en un país como Francia, una de las principales potencias económicas y militares del mundo, y con la repercusión que tiene y toda la diabolización que ha sufrido Marine Le Pen desde hace años, pues bueno, lo veo como algo positivo, porque significa que al menos un 43% de los que han ido a votar de Francia, si nos creemos los resultados, que repito, probablemente son la mayor parte autóctonos franceses, y yo creo que la polarización de la sociedad francesa y el fracaso de la sociedad multicultural es más que evidente, y veremos si les da tiempo en estos 5 años a los liberales e izquierdosos y legalizar más inmigrantes y dar más ayudas para que tengan más hijos los extranjeros. Veremos a ver todos los extranjeros, hijos de extranjeros que tienen derecho a votar en los próximos 5 años. Pero bueno, quizás nos sorprende, quizás ese 28% de abstención que ha habido, pues hay más gente que se anima a votar en los próximos años. Resultado positivo por lo que representa Marine Le Pen. Por mucho que sepamos que no es evidentemente una auténtica nacionalista, pero bueno, con la diabolización que ha sufrido, un 43% de los votos, si nos creemos los resultados, lo veo bastante positivo. La parte negativa, evidentemente, que tenemos 5 años más de dictadura liberal en Francia y el niño pues de Bill Gates, Macron, que ha sido elegido pues para llevar a Francia hacia el abismo final, Entonces, pues bueno, vamos a ver, quizás más años de Macron va a radicalizar más a la gente que ha votado en contra. Esperemos que sea así y que Francia despierte antes de que sea demasiado tarde, si no lo es ya. Desde luego, nunca es descartable el pucherazo y menos aún en estas circunstancias de guerra de la OTAN contra Rusia. Sabemos la cercanía que tenía Marine Le Pen con Rusia y con Putin y nunca jamás estos globalistas, en este momento concreto, aún menos, iban a permitir que alguien como Marine Le Pen llegara al Elíseo. Desde luego, llama la atención como a los 5 minutos de cerrarse las urnas ya dan los resultados definitivos, ya todo el mundo acepta el resultado como si fuera ya el último, como si ya no hiciera falta ningún recuento, y llama bastante la atención. Llama la atención también como en los territorios de ultramar, donde imagino que apenas habrá franceses étnicos, que son el principal caladero de votos de Marine Le Pen, donde me imagino que apenas hay inmigración musulmana, pues allí Marine Le Pen ha arrasado, y en cambio en la Francia europea, en la Francia continental, ha perdido. Yo no sé si es que allí, por lo que sea, el pucherazo más complicado, no lo sé, pero estos datos llaman bastante la atención. Por otra parte, Gonzalo ha dado en una de las claves, es que el pucherazo realmente es esto, es esta inmigración de reemplazo y es darle derecho a voto a una votación, a una población, perdón, que ya es por lo menos el 30% de la población francesa y en el tramo juvenil debe ser el 50% o más, que evidentemente no tiene ningún compromiso con la identidad francesa, con la historia francesa, con la cultura francesa y nunca jamás van a votar a opciones patriotas, a opciones nacionalistas. Otro pucherazo es que toda la prensa, que el 100% de la prensa haga campaña por solo un único candidato, que en este caso era, por supuesto, el chico Rothschild, Macron, el chico de Bill Gates, el chico de Alexander Soros, todo el mundo, el 100% del sistema, el 100% de la prensa, y sobre todo con el agravante ahora de la guerra de Ucrania, que Putin es el ogro oficial y han aprovechado esta circunstancia para relacionar a Marine Le Pen con Putin, pero aún así, con todo esto en contra, con todo el sistema empujando hacia Macron, Marine Le Pen ha sacado el 42-43% de los votos, el 13 millones de votos. Es decir, que hay un 42% de los franceses, de los que han votado, que ya no traga con nada, que están completamente fuera del Matrix, que ya no se creen nada de lo que llega del sistema, de lo que llega de los medios de comunicación, que están en contra de esta dictadura sanitaria, que están en contra de la inmigración de reemplazo. Y eso, Vicente, como dice Gonzalo, con lo preocupante que es este resultado, pues nos da esa pequeña esperanza de que Francia, a última hora, sea capaz de despertar, aunque incluso despertando, está claro que lo de Francia va a ser muy difícil, si no casi imposible, revertirlo de forma pacífica, Vicente. Sí, habéis comentado muy bien dos puntos clave de todo esto, de todo lo que ha ocurrido en Francia. Una es efectivamente la polarización de la sociedad, que vamos, Macron un 57%, Le Pen un 43%, teniendo en cuenta esos datos que nos ha dado Gonzalo, teniendo en cuenta que Le Pen se enfrentaba, que luchaba por el voto de contra toda una coalición antifascista, por llamarla de alguna manera. O sea, todo el mundo se aglutinó pidiendo el voto para Macron contra Marine Le Pen. ¿Qué significa esto? Pues efectivamente, creo que es la partición automática de la sociedad francesa en dos bloques. Uno se resiste a morir, quiere recuperar Francia. Y al otro, pues ese voto inmigrante, ese voto musulmán, porque recordemos que desde las mezquitas se pedía el voto para Macron, salió en alguna noticia, cautivo por tanta subvención, que es otra de las claves que habéis dado, este voto inmigrante vota a quien le paga, a quien le da las ayudas. Le da igual, yo creo, sinceramente, que le da igual el partido que sea. Lo que le importa es la subvención y vota a quien más subvención le da. En este caso, todos los partidos pro-inmigración son los partidos de izquierdas que han ido con la coalición de Macron, para quien, ya repito, desde las mezquitas se pedía el voto, con lo cual, pues toda esta caterva antifascista e inmigrante, pues ha votado a el candidato de Soros. Vamos a ver, de todas maneras, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Porque, señores, eso es lo que quieren aquí, ¿eh? Lo que llevan haciendo con la invasión de pateras y de personal subsahariano que viene, pues como ya sabemos, la mayoría de los que somos críticos con estas cosas, viene a vivir del cuento y efectivamente pues devolverá el favor en el momento se le proporcione capacidad de voto, le devolverá el favor a aquel partido que se lo ha permitido. Esto junto con el recuento de votos, con de millones de votos, como has comentado tú, Miguel, millones de votos en minutos, cuestión de minutos. Me recuerda a esas conversaciones que hemos tenido con Manolo Canduela, que pedía la participación de la mayor parte de todo aquel que pudiera, de los militantes de Democracia Nacional, en las mesas para después estar presente en los recuentos. ¿Por qué? Señores, porque no nos creemos esta democracia. Esta democracia no hay quien se la trague. Esto está efectivamente manipulado. Y lo puedo decir basándome en pruebas de un montón, basándome en sucesos, más que en pruebas, en sucesos, en un montón de elecciones a lo largo de todo el conglomerado occidental, achacando a Rusia la intervención en algunas elecciones, como pasó con la americana, o a la manipulación de votos por correo, etcétera, etcétera. Si todo esto ocurre entre bambalinas y llega, eso es solo la punta del iceberg de lo que ocurre en unas elecciones, llamemos democrática, señores. ¿Vosotros de verdad creéis que si las elecciones van, si el voto sirviera para algo, los iban a dejar votar? La verdad es que el futuro de Francia es y el de Europa en general es bastante complicado con esta inmigración de reemplazo, que en Francia fue de los primeros países que empezó a sufrirla prácticamente al terminar la Segunda Guerra Mundial, tan pronto como en los años 50. Y al mismo tiempo que se promociona esta inmigración de reemplazo, a los autóctonos se les dice que no tengan hijos o que tengan el menor número de hijos posible. Prácticamente todas las semanas en nuestra prensa, si sois un poco observadores, veréis cómo están lanzando constantemente mensajes subliminales y no tan subliminales para que la gente no tenga hijos, para que la gente tampoco se preocupe demasiado por este problemón demográfico. Esta semana ha sido el Confidencial.com, que ha sacado su artículo titulado ¿Por qué nunca volveremos a tener dos hijos y no pasa nada? Así, señores del Confidencial, no pasa nada. Yo creo que sí que pasará algo. Básicamente lo que pasará es nuestra extinción. Si a los señores del Confidencial esto les da igual, no les importa, pues bueno, todavía hay gente a la que sí que nos importa que la cultura, que el pueblo étnico, por qué no decirlo, europeo, sobreviva, lo consideramos importante. Y lo que está claro es que Francia ha sido uno de los principales laboratorios de este fenómeno de la inmigración de reemplazo, Gonzalo, y mientras, como digo, a los autóctonos nos meten toda esta agenda de la reducción de población, de la ideología de género, del feminismo radical, del odio al hombre blanco, del rechazo de la natalidad, del rechazo de la maternidad, al mismo tiempo se importan en masa estas culturas halógenas del tercer mundo, que a ellos parece que sí, que se les permite tener su identidad, se les permite tener su religión, su cultura, sus costumbres, y a ellos parece que sí que se les anima a que tengan hijos para que sean, entre comillas, los nuevos europeos del siglo XXI. Y claro, esto nos lo venden como algo bueno, como que va a ser un proceso pacífico, pero Gonzalo, evidentemente esto no va a ser pacífico. Y mucho menos aún para la población autóctona de Francia y de Europa. Y ya estamos viendo constantemente advertencias, estas revueltas en barrios habitados mayoritariamente por inmigrantes, estas palizas, estas agresiones a jóvenes autóctonos, estas agresiones sexuales a jóvenes autóctonas. Y esto, cuando los franceses y los europeos seamos una minoría de verdad, este paraíso multicultural, Gonzalo, va a ser un infierno. Como decíamos antes, ¿Francia aguanta 5 años más o no los aguanta? Pues difícil, es que no hace falta más que visitar un poquito Francia, ni siquiera París, donde ya es algo exagerado, para ver la realidad, ¿no? La realidad poblacional de Francia. Y es que es difícil ver población europea, población blanca por las calles, y probablemente mucha de la que se ve es de origen italiano, español, polaco, no son franceses. Ya he hablado en algún programa de un mapa que estuvieron sacando hasta el 2000, no sé si fue el 2014, 2015, que luego lo prohibieron. Pero como en Francia como en España está prohibido hacer censos y demás, según la raza, ¿no? Según la etnia, la única forma que tenía más o menos de saber los hijos, digamos, no autóctonos, o al menos no europeos, hacían una estadística a través de una enfermedad que sufría solamente la gente de origen africano, ¿no? Sobre todo los niños al nacer. Entonces, utilizando datos sanitarios, pues sacaban unas estadísticas de los recién nacidos en Francia desde el año 2009, creo que era 2014, por departamento, es decir, por provincia francesa, donde se podía ver el porcentaje de recién nacidos que eran susceptibles de sufrir esta enfermedad. Esta enfermedad solamente se producía, como digo, a gente de origen africano. Podía ser tanto pues, magrebíes como negros del África Negra o de las Antillas, ¿no? Que tuviesen sangre africana. Y en la región de París, en el 2014, creo que ya era 69%. ¿Qué significa esto? Que el 31% restante de nacimientos no significa que fuesen franceses. Podían ser sudamericanos, podían ser asiáticos. Y luego de todos esos, ¿cuántos habría luego europeos? Pues a lo mejor de lo que queda europeo, como digo, son polacos, italianos, portugueses, españoles, tal, pero no franceses autóctonos. Y eso es lo que está pasando, que por mucho que en Francia, en la Francia rural, siga habiendo población blanca, trabajadora, tradicional, católica, que yo he tenido la suerte de conocer, por mucho que hay familias tradicionales que tienen, y doy fe, 11, 12 hijos incluso, porque ahí el que es católico en Francia es católico, no de boquilla, porque con la represión que ha sufrido por la masonería y demás, el que es católico, mi experiencia es que es católico de verdad y practicante, pero claro, no pueden competir con toda la banlieue, ¿no? Lo que son los suburbios de las grandes ciudades, donde no solamente ya hay magrebíes, por ejemplo, de cuarta generación, que viven de las ayudas, de lo que llaman ellos la CAF, las ayudas para las familias que se benefician principalmente los extranjeros, porque son los que cumplen los requisitos que ponen para beneficiar directamente a los extranjeros, sino solamente son esas familias que, como digo, llevan tres o cuatro generaciones ya en Francia chupando del bote, sino que todos los que están llegando de los últimos 20 años. Entonces es muy difícil competir contra eso, es muy difícil que los franceses tengan un futuro, y España está pasando lo mismo. Lo hemos hablado muchas veces aquí en La Voz de Europa, cuando las daban estadísticas que se puso de moda tanto hace un par de años, la España vaciada y demás, uno de cada seis habitantes de la España vaciada, aparte decían uno de cada seis, no de cada diez, uno de cada seis no había nacido en España. De los otros cinco de cada seis podrían haber nacido siendo extranjeros en España o de padres extranjeros, y luego los otros pues a lo mejor eran señores o unas personas con una edad media de 60 y tantos años. Entonces, el problema que tenemos en Europa es muy grave. Pero lo que hay que hacer es, si se pudiese, evidentemente, sacar estadísticas, pero no a grandes números, ¿no? Es decir, no, en Francia hay pues 15 millones de inmigrantes o de origen extranjero. No, hay que hablar de todos aquellos por tramo de edad. Porque, claro, si uno dice en España, que son datos que no son reales, que sabemos que son mucho más, pero el día de hoy en España hay 7 millones de extranjeros. 7 millones de extranjeros. ¿Con qué media edad? Vamos a comparar los extranjeros que hay, o los nacidos de padres extranjeros, por franja de edad, de los menores de 5 años. ¿Qué porcentaje hay de españoles nativos? Pues que a lo mejor estamos hablando a día de hoy, pues en algunas partes, en algunos barrios seguro, que a lo mejor no es ni el 20%. Y en total en España, una población que supuestamente son 7 millones de extranjeros, cuando sabemos que son muchos más, pero bueno, están teniendo a lo mejor a día de hoy pues el 40% de los nacimientos en España. Y esto pues va subiendo y es pues cavar nuestra propia tumba. Claro, cuando en España parece ser que empiezan a dar un poco de ayudas, por ejemplo, tener hijos, ¿no? Claro, aquí se lo dan a las menores de 30 años en Madrid, por ejemplo. ¿Quién tiene hijos con menores de 30 años en Madrid? Las extranjeras. Porque las españolas están todavía buscándose la vida para ver cómo puede salir adelante, intentando independizarse porque siguen viviendo con sus padres, porque después de haber estudiado o no estudiado o haber sacado 20 másters, siguen trabajando de camareras a media jornada y no son capaces de independizarse. ¿Quién va a ir a chupar del bote? La extranjera. Y cuando vemos que hay un poco de ayuda, que dan el ingreso mínimo vital, que dan todas estas cosas que están sacando de la manga, cuando vas a reclamarlo como español, te van a decir, ah, no, pero tu padre tiene una propiedad en el pueblo, tú no eres beneficiario. ¿Y quién se beneficia? Los extranjeros. Entonces es lo que están haciendo, como en Francia. Sí que se ayudan sí que se pueden beneficiar en algún momento estas familias que digo, pues católicas, tradicionales, francesas, con 12 hijos, pero principalmente se benefician los extranjeros. Los requisitos que ponen para acceder a esas ayudas son de extranjeros. Y yo lo he visto viviendo en Francia, cuando yo estudiaba en Francia, daban ayudas a los estudiantes para el alquiler. Cuando ibas a preguntar cómo funcionaba, no había, vamos, el único europeo era yo. Eran todos extranjeros, pero que no eran de origen europeo. Y os aseguro que no eran franceses de cuarta generación los que yo vi, que hablaban en su idioma y tenían pinta de recién llegados, realmente. Entonces, esta es la realidad y lo que está pasando, y por eso tanto empeño que tiene la izquierda en pues hacer las legalizaciones masivas y demás, porque son votos asegurados. A día de hoy en Francia el obrero vota a Marine Le Pen, porque habrá algún subnormal, hablando mal, que votará a la izquierda, que votará al Melenchón este, pero principalmente el obrero, el que está partiéndose la cara, sabe que tiene un montón de parásitos en su país chupando de las ayudas, y el que se está rompiendo la espalda no vota a la izquierda. Quien vota a la izquierda son todos estos inmigrantes. Y qué lástima, Vicente, cuando vemos lo que está pasando en Ucrania, como patriotas ucranianos están luchando de forma noble por un ideal, según su punto de vista, pero claro, es que están luchando para meterse dentro de la órbita de la Unión Europea, de la OTAN y del globalismo, y al final Ucrania acabará convirtiéndose en otra Francia. De hecho, ya están recibiendo bastante inmigración africana los ucranianos, muchos de estos refugiados, entre comillas, son realmente, no son ucranianos, son africanos, pero como digo, Vicente, qué lástima, me imagino que porque allí todavía están en mentalidad muchas veces de guerra fría, mentalidad pre-inmigración masiva, de antes de esta inmigración de reemplazo, pero claro, el destino de los ucranianos es este, si no reaccionan ante lo que está pasando, y mientras tanto las tropas rusas parece que conquistan Mariupol, bombardean Odessa y siguen, Vicente, los rusos en ese camino que parece que quieren, pues, medio anexionarse esos territorios que de forma bastante artificial fueron incluidos por los bolcheviques en Ucrania, aunque realmente están habitados por una mayoría prorrusa. Y bueno, Vicente, lo que decimos siempre, parece que, por desgracia, este conflicto ya están diciendo que va para largo, ¿no? Y las heridas van a ser más profundas de las que nos gustaría. Y esta herida, este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, pero también entre Rusia y Europa, va a ser difícil de restablecer, ¿no crees? ¿Qué piensas de esta última hora, de este conflicto en Ucrania? Lo primero que tenemos en Ucrania es desinformación. Lo que nos llega de Ucrania siempre está pasando algo similar a lo de Francia. Los medios rusos o prorrusos son acallados, y lo que más nos llega a los occidentales, a esta parte de Europa, es pues toda la propaganda de ayuda a Ucrania, etcétera, y todo esto. Bueno, al respecto de lo de los territorios, sí, el general ruso Rustam Minikarov ya ha dicho que el objetivo de Kremlin es ocupar el este y el sur de Ucrania para abrir un corredor terrestre desde el Donbass a Crimea, porque como ya sabemos que Crimea sí ha sido, ya es rusa, pues por lo visto lo que quiere es eso, asegurar la conexión de Crimea, no solo por mar, con el territorio de Rusia, sino pues eso, anexionándose una parte del este y del sur de Ucrania. ¿Es bueno, es malo? Pues desde luego estamos en un brete político bastante, bastante sufriente. Quiero decir que todas estas cosas que suceden entre Rusia y Ucrania no son buenas para los europeos, no son buenas para los europeos. Y el que las promueve lo sabe. Yo soy de los que piensa, como ya he comentado en algún programa, que Putin no está entrando a sangre y fuego en Ucrania. Yo creo que la guerra de aniquilación, la guerra de arrasar el territorio ocupado, no creo que le interese. Yo pienso que a Putin no le interesa. Es más, pues eso, como vemos en las informaciones que nos llegan, pues incidir en el mal comportamiento de las tropas rusas, en los bombardeos, en el maltrato de prisioneros, etcétera. Todas estas cosas que siempre dice un bando del otro. ¿A dónde nos puede llegar esto? De verdad, Rusia, no sé si busca de verdad ese pasillo hacia Crimea, o simplemente es lo que en un principio comenté al respecto de esto, que pues eso, anexionarse tierras para después negociar, es lo que creo De todas maneras, Ucrania está totalmente paralizada, no se firman contratos, no, no hay compraventa de casas, no hay movimiento económico casi ninguno, casi el de subsistencia únicamente, pues eso, porque al estar en guerra no hay otro tipo de economía o muy poca. ¿En qué repercute? Porque esto nos llega a nosotros a través del aumento de precios, la escasez de combustible y todas estas cosas. ¿Hasta qué punto es cierto que lo que ocurre en Ucrania influye tanto en nuestra economía? Pues yo creo que no tanto, señores. Yo creo que no tanto están utilizando esto. Pues esos que quieren imponer ese nuevo orden mundial que surgió por esas políticas progresistas que surgieron en la Francia del mayo francés y que pues eso van a llevar a debacle a Europa. Esto es artificial, esta guerra es artificial, es creada. Lo que sucede, la manipulación de la guerra es artificial y es creada, y lo que estamos consiguiendo con todo esto y estas políticas pro inmigración que has comentado tú al respecto de lo que están sufriendo los ucranianos, que sí, en su buenismo puede parecerles bien, pero es que les parece bien porque están imbuidos por toda la caterva de políticos europeos que están rapiñando dentro de la política ucraniana para conseguir que Ucrania dé el vuelco, sea por OTAN, sea por la Unión Europea y todo esto. Todas esas políticas que ellos pueden ver en un principio, como también vimos aquí, como buenas o como, bueno, hay que ayudar al pobre, al desvalido, etcétera, que nos ha vendido siempre de tierra, ahora ya no es así. Ahora es que nos los traen porque aquí no tenemos suficientes hijos, nos los traen porque aquí no queremos trabajar, nos los traen porque aquí hace falta población, etcétera. Todo eso, todo menos fomentar la natalidad y la población y el trabajo a los autóctonos, claro. Y en esto se va a ver involucrada Ucrania también. Esto para mí, todo esto que está sucediendo en Francia, lo que está sucediendo en Ucrania, es una involución general en Europa. Hemos elegido, en estas elecciones francesas se ha elegido a Barrabás otra vez. Pero es que es la representación de la política europea, señores, este Macron. La representación de la política que quiere Europa para los europeos. Es lo que tenemos que tener. Hemos de tener conciencia de esto. El presidente, lo tienes claro cuando el presidente electo ya ha salido con las fotos con el hijo de Soros, haciéndose fotos y todo. Europa será la nueva Sudáfrica. O sea, un país próspero, un país productor, un país cabeza de África y tal. Será posible que ocurra en Francia, en Alemania, en España, la involución de lo que hemos sido. Desde luego, Vicente, esa parece que sea la razón final, el objetivo final, que los autóctonos de Europa seamos como los autóctonos de Sudáfrica, y de rebote de lo que está pasando en Ucrania, nos vamos a Marruecos, porque claro, estos globalistas, Estados Unidos, la Unión Europea, cuando han visto que ese suministro de energía proveniente del este, de Rusia, es posible que se corte y que cambie de dirección, aunque de momento todavía está continuando, que esto poca gente lo sabe, pero ante la incertidumbre quieren asegurarse el suministro desde África, de esos gasoductos, desde Nigeria, esos recursos del Sáhara y también esos más que probables enormes recursos energéticos que hay entre Marruecos, Canarias y más allá de Canarias, en ese monte Tropic, donde por lo visto hay inmensas riquezas naturales. De ahí, Gonzalo, viene esta rendición, esta cesión de Pedro Sánchez a Marruecos, creyendo el muy tonto, el muy ingenuo o el muy traidor que va a calmar el expansionismo marroquí, pero nada más lejos de la realidad. Los marroquíes se van a envalentonar porque tiene a esos padrinos británicos, americanos e israelíes, van a seguir con su política expansionista a costa de España, y el objetivo final de todo este contubernio masónico sionista marroquí es expulsar a España del Estrecho de Gibraltar, del norte de África, del Sáhara y de las Islas Canarias. Que la gente lo tenga muy claro, Gonzalo, que esto parece que no ha hecho más que empezar, ¿no crees? Así es, están muy envalentonados porque tienen el respaldo explícito de Estados Unidos y de Israel. Entonces, nuestro gran socio y protector, Estados Unidos, líder de nuestra querida alianza OTAN, nos traiciona en nuestra cara y aquí no pasa nada. Y todos esos imbéciles que no tienen otro nombre, que en España han estado boicoteando todo momento que España sea independiente energéticamente, por ejemplo, con las prospecciones que tuvieron lugar en el 2015, la plataforma continental, lo que corresponde a la parte de las aguas territoriales de las Islas Canarias, es decir, españolas, pues acordaos pues todos los incidentes que tuvieron lugar con Greenpeace, el barco de Greenpeace por medio, los ecologetas ahí protestando, pero si lo hacemos a Marruecos aquí no pasa nada. Entonces, pues otra pieza más del engranaje que han montado para destruir España, un país que se está armando militarmente, pues probablemente de los que más invierta en África a día de hoy. Pues Vicente sabrá más que yo de esto, pero bueno, entiendo que después de Egipto y Argelia quizás está Marruecos, y comprando pues armamento de última generación, haciendo maniobras en su territorio, riéndose de España a la cara y demostrando la debilidad de España a nivel internacional, que eso solamente nos puede traer más y más miseria, poniendo piscifactorías en nuevos territorios españolas de las Islas Chafarinas, etcétera, etcétera. Y luego España, pues ya con Pedro Sánchez, que como bien dices, no es en absoluto un tonto, sino que está siguiendo los dictámenes de la gente que tiene arriba, porque tiene preparado para España un futuro muy prometedor, pues desintegrada, humillada, y veremos qué es lo que pasa con Ceuta y Melilla, ¿no? Pues sí, a día de hoy el Estado marroquí es nuestro mayor enemigo, y es así. Mohamed VI, como he dicho muchas veces, es un narcotraficante con un corona de rey, pero es el principal exportador de droga hacia Europa. Se sabe, lo sabe los servicios secretos de todos los países, es Vox Populi, que todo el hachís que llega a España del Monte Chagüen y demás es propiedad del rey de Marruecos, y no pasa nada. No sale ninguna ONG, ningún programa de estos de investigación con voz así trágica. El rey de Marruecos es el mayor narcotraficante que exporta a Europa. No, eso no va a salir, porque no interesa, porque están todos comprados, porque están metidos todos hasta el cuello, porque como tiren de la manta, pues sale pues los Narciso Serra, los Felipe González de los 80, que en México me consta que tienen más que una sola propiedad, y todo lo que han estado haciendo pues con el rey de España a la cabeza y este régimen de 78, vendiendo España a Marruecos con un dinero sucio proveniente no solamente de la droga, sino de una dictadura como es la marroquí. Entonces la gente bien haría despertando y teniendo muy en cuenta lo que está pasando. Luego, además, como he dicho muchas veces también, la estrategia del cuco, trayéndonos aquí a todos sus niños para que les criemos nosotros, gente que nunca va a renunciar a ser marroquí ni a su nacionalidad, y que es una quinta columna que no hace más que crecer en España, por no contar con todos aquellos los que dan a luz aquí dentro de España, marroquíes que no dan a luz españoles, evidentemente. Tenemos un problema muy grave, un país con una población que cada vez se asemeja más a la española a nivel de números, ¿no? Y mucho más joven. Por lo tanto, un país tan beligerante como Marruecos es una amenaza real, y luego aparte ha sabido rodearse bien de aliados que resulta que también son los nuestros. Entonces, en el momento de que estalle un conflicto, vamos a estar solos. Vicente, brevemente, que nos quedan un par de temas más en esta primera parte. ¿Qué piensas? Pues nada, sencillo, hemos elegido el deshonor para no tener la guerra, y tendremos guerra y tendremos deshonor. Los militares están pidiendo a nuestro gobierno que les dote de medios, y además están advirtiendo contra la política expansionista de Marruecos en el Mediterráneo y en el Atlántico. Y nuestro Sánchez se dedica pues eso, a pasear el culo por Europa en Ucrania, en esa guerra que no se nos ha perdido nada, o se nos está perdiendo mucho, pero tenemos problemas más importantes dentro de nuestras fronteras que acudir a pasear por Ucrania. Porque vamos a ver qué ha hecho. Bueno, sí ha aparecido, creo, he oído hoy que había aparecido un rifle de una unidad de la ZAPAC, una unidad que conozco dentro del ejército del aire, es una unidad de élite complementaria de la en la que estuve yo, y nada, ha aparecido un fusil de estos que valen un pastón, fusil del calibre 1250, del 1270, perdón, el calibre 50 americano, pues ha aparecido en Ucrania. Quiero decir con esto que, por mucho que nuestros militares le pidan al gobierno, y el gobierno se dedica pues eso, a subvencionar al ejército marroquí, a los que les compra, les vende material o les cede. Es que lo de España con Marruecos es que no tiene quien lo entienda, no hay quien lo entienda. no quiero entender. Si no es desde la perspectiva que estaba comentando Gonzalo, de que efectivamente pues están todos vendidos y todos tienen intereses. Ese petróleo que han encontrado los marroquíes a 100 millas de la costa, 100 millas de Canarias y tal, señores, nosotros por ley no lo podemos extraer, porque estos señores, con toda esa parafernalia de Greenpeace y toda esta película que, como estaba contándoos nuestro invitado Gonzalo, sucedió en aquel momento, pues nada, al final se aprobó una ley. Somos tan progres, tan buenos, tan bonicos y tan idiotas que aprobamos una ley por lo que no se puede extraer. Pero es que además la gente tiene que saber también que en el recibo de la luz se paga una ley para indemnizar a las eléctricas por sus inversiones en energías renovables. Eso no lo sabemos. O nos hacemos los sordos, o nos hacemos los tontos, y mientras se hunde el país y nuestro presidente sale a pasear, nosotros tenemos un problema grave de seguridad con nuestro vecino del sur y un problema grave de suministro de energía, pues en general, porque España es deficitaria en producción de energía. Pero aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. No pasa nada, pero pasará. Por desgracia pasará. Y no va a ser muy bonito. Lo que pasa es que siempre salimos, pues eso, los mismos en defensa de la nación, los que juramos bandera en su día. Esto es así. Y habrá que abrir los ojos alguna vez. Y de Marruecos, que nos ha venido bastante gentuza a España a través de ese proceso de inmigración ilegal que, por supuesto, también controla el sultán marroquí, todavía colea esa salvaje violación y agresión de Igualada que durante 6 meses todos los medios de comunicación estuvieron ocultando lo que nos decía y nos daba una idea de realmente quién iba a estar detrás de esta agresión sexual, y evidentemente al final fue un inmigrante boliviano de 20 años, inmigrante legal, por cierto, para toda esta gente que siempre está diferenciando entre una inmigración legal supuestamente buena y una ilegal supuestamente y siempre mala, pues no, este era un inmigrante legal, pero nos llama la atención que ha sido ya encarcelado, la verdad es que todo apunta a él, tiene antecedentes también por agresiones sexuales, muy probablemente sea él, aunque evidentemente estamos a la espera del juicio, pero lo que nos llama la atención es que, por ejemplo, mientras el caso de esta chica de Valladolid, Esther, siguen todos los días todas las cadenas de televisión, todos los telediarios machacando con el tema, seguramente porque el principal sospechoso es un español, pero qué curioso que con este boliviano de Igualada, a pesar de las salvajadas que le hizo a la chica, que también era sudamericana, todo hay que decirlo, pues qué rápido que ha desaparecido de los medios de comunicación. Ya no se habla de él. ¿Quién está hablando de este marroquí que creo que también ha sido en Barcelona de 13 años? De 13 años detenido por agredir sexualmente a una chica de 15 y también con antecedentes. Con 13 años ya tenía antecedentes este niñato criminal marroquí que nos envía el simpático rey Mohamed, que tiene comprado a todo el régimen del 78. Y por no hablar de las bandas latinas que siguen a puñalada diaria, sobre todo en Madrid, ese paraíso de la libertad, Madrid, que nos venden todos los días, pues bajo cuerda, bajo la superficie, pues están pasando estas cosas terroríficas todos los días, Gonzalo, qué rápido ha pasado aquella redada que hubo hace unos días o semanas a estas bandas, el gobierno que parecía que fingía que hacía algo contra estas bandas latinas, pero evidentemente no hay nada que hacer cuando has permitido que se te meta aquí centenares de miles de personas o millones de personas de aquella parte del mundo sin ningún tipo de control, pues luego pasa lo que pasa. No saben qué hacer, no tienen ni idea y básicamente lo único que han hecho ha sido dejar de llamarles bandas latinas para llamarlas bandas juveniles, a ver si así la gente se cree que son españoles y miran hacia otro lado. Gonzalo, es ridículo, es increíble lo que están haciendo los políticos, pero bueno, allí en Madrid esto lo estáis sufriendo en primera persona, ¿no es así? Pues así es, si importas África tienes África, si importas las maras pues tienes las maras, si es que es lo que hay. Aparte es que no hace falta más que ir por ciertos barrios paseando o en transporte público, en el mismo autobús, y ver los parques como está llena de esta gente, ¿no? Y evidentemente hay pocos españoles. Ya verlos suelen ser chicas españolas que van con ellos, pues por todo lo que hemos hablado muchas veces de la música, el reggaetón y toda esta bazofia que llaman música, que lo que hace es ir poco a poco metiéndoles el gusto pues por todo pues por toda esta basura y esa cultura del malotismo y de los pantalones cagados y de comportarse como una auténtica furcia. Y eso es lo que se ve muchas veces con la gente joven por la calle. En Madrid es un Madrid hay barrios que son totalmente inseguros. Y claro, están camuflándolo todo, como has dicho, pues con que son bandas juveniles y demás, porque a lo mejor de 20 dominicanos hay uno medio español o vete a saber. Y no es así. Evidentemente son bandas latinas, como las llaman, son así, han traído aquí pues lo que sufren en sus países, lo han traído aquí a España, evidentemente, te abres las puertas de tu casa y dejas entrar sin control y la sensación de inseguridad es grande. En mi barrio donde vivo en Madrid mataron a un chaval, una de estas bandas, y era español, ¿no? Y hay un montón de casos todos los fines de semana, lo callarán, ¿no? Saldrá ahí una nota de prensa en Carabanchel, una puñalada al salir de una discoteca, que a veces es entre ellos mismos, pero muchas veces tocan a españoles, por no decir toda la gente mayor, que a lo mejor vive en una primera planta o en un bajo, viven con miedo y no son capaces de salir y decir que dejen de discutir o que si salen de discoteca que no hagan ruido, quieren descansar porque saben lo que les puede pasar. Y esto es así y la inseguridad no va a parar. Esta gente pues serán menores de edad, se sentirán más impunes, pero crecerán y seguirán haciendo lo mismo ya como mayores de edad y a saber cómo se organizan. Este es el problema, repito, de pues si importas África tienes África, si importas Sudamérica pues tienes Sudamérica y es así. Y esto va a ir a más, pero no solamente en Madrid o en Barcelona. Yo también, por ejemplo, en Toledo, en el polígono de Toledo, que es un anexo a Toledo capital, digamos, que tendrá, no sé, 50.000 habitantes, hay una banda conocida en la zona de dominicanos que también van por las fiestas de los pueblos con machetes y demás y amedrentando. Y esto es lo que hay. Entonces, también, aunque la ley está del lado del extranjero delincuente, no olvidemos también la valentía con la que se comportan también muchos servidores de la ley, que cuando les decían que tenían que coger a un señor mayor por la calle que tenía la mascarilla bajada, tenían que parar el coche y decirle que se la subiesen. Y sabiendo perfectamente dónde están estas bandas latinas y dónde hay mayor puntos de delincuencia en Madrid, por lo menos hacer acto de presencia para intentar, en cierta manera, intimidar o que se sientan menos cómodos, ahora cuando ha habido esta ola un poco de reyertas entre todos estos extranjeros, veías un poco más de patrullas por la calle, pero otra vez lo mismo de siempre. Todo el mundo sabe en su barrio dónde se trafica con droga. Todo el mundo sabe en su barrio dónde están los parques, dónde para esta gentuza. Y la policía pasa, vamos, totalmente, se va a complicar la vida. Y es así, ¿no? Con quien son valientes son con los españoles autóctonos porque llevan la mascarilla por debajo de la nariz. Y esto ha sido así, ha quedado más que reflejado durante la pandemia, cómo es una cuestión de voluntad política y cuando se utilizan los medios del Estado para controlar algo, legítimo o no, se pueden utilizar y bien sabemos cómo estaban pendientes de todo lo que hacíamos y estábamos totalmente en una dictadura policial, ¿no? Pero con esta gentuza, ¿no? Esta gente se siente totalmente en libertad y viven en sus barrios delinquiendo, agrediendo a españoles, violando, y no pasa nada. Y para terminar esta primera parte, Vicente, nos vamos a Cataluña. Allí también está esta inmigración de reemplazo muy avanzada, esta islamización muy avanzada. Seguramente es una de las regiones que más se parece a Francia en este aspecto, pero, curiosamente, los llamados, entre comillas, nacionalistas catalanes, pues están viendo este fenómeno, están viendo este proceso con total indiferencia. Parece que les da igual que el pueblo autóctono catalán sea reemplazado por inmigración africana y musulmana y siguen con sus tonterías de estar siempre mirando lo que hace Madrid o lo que hace Castilla y siguen con sus paranoias del siglo XIX. Lo malo es que cuando lloran consiguen lo que quieren y ahora que está esta polémica, absurda en mi opinión, porque no es nueva, el tema este del supuesto espionaje del gobierno de España a líderes independentistas con este sistema Pegasus no es nueva, pero ahora, por lo que sea, la han sacado otra vez. Imagino que, como he dicho antes, para tener alguna excusa para sacar alguna cesión a Pedro Sánchez, y ya la han sacado porque Sánchez acaba de decir que va a meter ni más ni menos que a Esquerra y a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Le va a dar a estos separatistas antiespañoles acceso a secretos oficiales que pueden poner en juego incluso la seguridad nacional de España. ¿Se puede ser más traidor, señor Pedro Sánchez? Y además, Vicente, qué mal acostumbrados que están estos separatistas, ¿verdad? Es que ¿cómo han movido la ventana de Overton hacia su lado, hacia sus intereses? ¿Qué cara que tienen? Como si ellos no tuvieran segurísimo sistemas de espionaje en los que espían a todos los líderes no separatistas de Cataluña. Y si estaban siendo espiados, ¿por qué el CNI no se enteró de la fuga de Puigdemont? ¿Por qué no se enteró de dónde estaban las urnas y las papeletas del referéndum separatista? Vamos a ver, evidentemente, que esos servicios secretos españoles tan malos les dejó hacer el referéndum, les dejó hacer el golpe, porque van de la mano Barcelona, Madrid y Bruselas para cargarse España. Estos separatistas que han hecho lo que les da la gana, que llevan 40 años haciendo políticas abiertamente antiespañolas, que viajaron por el mundo, el señor Artur Mas, pidiendo abiertamente a países extranjeros que les ayudaran a independizarse, empezando por Israel, que esto, en otras épocas menos democráticas, les habría supuesto directamente, no lo voy a decir porque nos borran el programa, pero vamos, ya os podéis imaginar en otras épocas esta altísima traición, lo que les habría supuesto a estos separatas, pero ahora no han pagado nada. El Tribunal de Cuentas les quita las multas, el gobierno les indulta, no les ilegalizan, les siguen dejando presentarse a todas las elecciones y todavía van de ofendiditos y de llorones porque supuestamente les están espiando. Vicente, esto es un auténtico cachondeo. ¿Qué piensas? Pues nada, lo estás expresando tú muy bien. Vamos a ver, el problema es que el España ens roba ha calado siempre entre la progresía española y efectivamente hay muchos políticos de Madrid que se creen que toman parte activa en este victimismo, sobre todo los izquierdosos, el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida en su día, y todos estos de Podemos y toda esta caterva de indocumentados que nos gobierna por la parte de la izquierda, incluso por la parte de la derecha. Ya vemos el tratamiento que le dio a Jordi Pujol el señor Aznar. Quiero decir que es como que les dan la razón. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, es que les dan la razón de lo que les sucede. Entonces, claro, con el enemigo dentro de casa, o sea, con el enemigo en el gobierno, como es el Partido Socialista Obrero Español y todos estos socios, ¿qué puede ocurrir en Cataluña? Porque cada vez que lloren les van a dar. El problema reside en eso, exactamente en eso, que cada vez que lloran, les dan. El problema del lo que estás comentando del trasfondo el espionaje entre unos y otros, bueno, no sé de qué película de terror ha salido el tema, porque no es lógico que un país se proteja de, sino de sus enemigos, de aquellos que lo quieren destruir directamente, como son los independentistas catalanes. Como tú bien dices, no a nadie le huele que se hayan enterado ahora y como tú bien has dicho, no saltó la liebre cuando el Puchimón se escapaba del país. ¿Por qué? Porque no interesa, no es enemigo, simplemente es conocimiento de movimientos, conocimiento de datos, información, lo único que recaba el Servicio Secreto Español en Cataluña, no recaba nada más, no se pretende luchar contra ellos. Por cierto, has comentado que en una democracia, que en momentos menos democráticos de España, estos señores hubieran sufrido un correctivo. Señores, en cualquier democracia que se precie, lo que ocurre es que en España no hay democracia. ¿Lo vamos entendiendo o no lo vamos entendiendo? ¿O no lo queremos entender? Señores, en cualquier país democrático no se permite. Por ejemplo, Italia, lo tenemos al lado, no se permite, o en Francia, ningún partido que abogue por la separación, la escisión de una parte del territorio del resto de Italia o de Francia. Excepto aquí que somos tontos, hombre, somos más progres que nadie. Y por eso mismo, los que mandan, que son super progres y hicieron la guerra civil, y la perdieron y levantan tumbas y resulta que más del 60% son de víctimas de, o sea, reprimidos franquistas, o sea, muertos del bando de Franco. Quiero decir con esta notita que arrastran todo eso. es que las autonomías históricas del régimen del 78 son Cataluña y el País Vasco, porque se declararon independientes en la Guerra Civil. Señores, aunque duraran un minuto, como pasó en el caso de Cataluña o el País Vasco. Pero quiero decir con esto que sus socios en la guerra son los que ahora les están dando alas. Entonces, ¿de qué os extrañáis de que le den a Bildu? Oye, que vamos a ver, que ETA era marxista-leninista. Vamos, situamos el contexto, señores. Si solo está gobernando la izquierda, izquierda, izquierda, la más izquierda del país. Si es que estamos igual. Vamos a ver, la gente tendrá que entenderlo. Que estos señores que están gobernando no son el Partido Socialista Obrero Español del año 2022. Son los herederos del año 36, señores. Y por eso tienen el gobierno a quien tienen. Porque eran sus socios en aquel momento. En la guerra estaban en el mismo bando. Y para destruir a España necesitan de sus socios, los socios que tuvieron en guerra. Y son ellos. Y así nos va al resto de los españoles. Tragando quina y con la derechona acomplejada de siempre, con nadie que tenga cojones, excepto don Blas Piñar, en el Congreso de los Diputados, de cantarle las 40 a todos estos imberbes provincianos. Pero nada, en eso estamos. Y esto estallará algún día. Pues con estas declaraciones de Vicente Estarelles terminamos esta parte del debate, descansamos un momento y enseguida estamos con vosotros. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito. Una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico. Una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Predestinati a essere eredi di pesanti. Brevemente hablamos de un par de temas más antes de irnos a la sección de historia y bueno, nos vamos a China, nos vamos a Shanghái porque allí continúa esta distopía terrorífica. El gobierno chino tiene a 25 millones de personas encerradas por un pequeño puñado de contagios y por 3 muertos de 90 años de edad cada uno, algo completamente ridículo, completamente exagerado, que parece que incluso quiere ampliar ahora a la capital de Pekín. Y bueno, hay muchos analistas que dicen que quizá hay algo más que una simple lucha contra un virus que seguramente ni existe y que esto no es casualidad, que esté ocurriendo en plena guerra de Ucrania y que posiblemente al ser Shanghái uno de los puertos más exportadores de China hacia Occidente, pues quizá China quiera apretar las tuercas a Occidente, quiera provocar una crisis de desabastecimiento muy en la línea de esta Agenda 2030. También en Ucrania y en Rusia se está exportando menos cereal. En Estados Unidos estas extrañas explosiones, estos extraños incendios en plantas de alimentación. Y bueno, Vicente, si quieres empiezo por ti mismo brevemente. ¿Qué piensas de lo que está pasando en Shanghái y si crees que es simplemente por un virus o hay algo más? ¿Qué opinas? Pues bueno, muy fácil, voy a resumirlo, voy a ser cortito. Está el circo Price en Madrid y está el circo chino en Shanghái. Así de claro. Vamos a ver, para manipular y conseguir el descontrol y el miedo, el caos en el mundo este que nos van a imponer, que nos traen los que nos quieren imponer el nuevo orden mundial, necesitan eso, colapso en el puerto. Solo se está moviendo el 25% de los buques que deberían estar trabajando en el puerto a todo trapo, porque la economía del mundo lo necesita. Cosa que, por cierto, no nos debería preocupar si aquí en Europa no hubiéramos dejado de fabricar lo que necesitábamos. Pero claro, alguien en el mundo nos vendió que había que comprarlo en China porque era más barato y resulta que cuando los chinos no lo producen, no lo tenemos. ¿Somos tontos? No. Lo siguiente. Que China lo pueda provocar, como has comentado tú, perfectamente, pero si le fue muy bien, si creció un 18% durante la pandemia, ¿qué más le da a tener a su población, a esa población que tiene subyugada antidemocráticamente en su país, qué más le da tenerla encerrada, que saltando por el balcón, que bailando la comba, saltando la comba en las terrazas? Le da igual, le da igual. Hay un interés por encima del ciudadano, que es el del partido gobernante, por el de la casta gobernante. Y ese es, si ese es triunfar económicamente, da igual quién muera o quién lo pague. Y la prueba, bueno, había un tuit muy bueno de un suceso en la época de la China maoísta, que como los gorriones comían el grano en los almacenes, donde se guardaba, Mao decidió exterminarlos a todos, lo consiguió. Con la subsiguiente plaga de langostas que provocó la gran hambruna en China, que de la que cayeron 55 millones de chinos. Vamos, que no pasa nada. Son cosas que ni a Mao ni a ningún dirigente de por el estilo le importan absolutamente que le sucedan al pueblo. Y de ahí el circo de Shanghái. Sí. Vamos a ver, señores. Nada, dos cosas más y termino. En el mundo no hay carestía de nada. No hay carestía de nada en el mundo. Como tampoco sobra gente. Vamos a ver si vamos poniendo las cosas en su sitio. Lo que ocurre es que los que quieren imponer este nuevo orden mundial es lo que necesitan que suceda para acongojarnos, para levantar otra vez el miedo, para provocar las imposiciones, y lo está diciendo ya von der Leyen aquí, la vacuna obligatoria para toda Europa. ¿Por qué tenemos precios altos en aquellos casos que somos productores? Es inconcebible, es inconcebible. Bueno, pues esto es una pinza entre la guerra de Ucrania y el COVID de China. Pues eso, para acelerar el nuevo orden mundial. Es una maniobra de escalada. Lo tenemos que ver, o no podemos dejar de verlo, o no podemos dejar de averiguar para de verdad levantar la alfombra y ver la basura que hay debajo. Porque lo que quiere este nuevo orden mundial es esto. Es la imposición de unas normas, de unas reglas. Como decía von der Leyen, te daremos seguridad, te daremos policía, te vamos a dar... Y bueno, lo de siempre, pues eso, no tendrás nada y serás feliz. Esto es lo que está ocurriendo en China. Una de las pinzas de los apretones de tuerca que nos dan los que quieren imponer el nuevo orden mundial. Gonzalo, ¿quieres dar muy brevemente tu opinión o si quieres que pasemos al tema de la censura en Internet, lo que quieras? Ah, brevemente. Me gustaría saber dónde están todos estos progres y buenpensantes que cuando se refiere a China poco critican, ¿no? Todo lo que están haciendo de sacrificar a las mascotas que supuestamente den positivo en COVID y todos esos niños que están siendo separados de sus padres y le mandan a hospitales por tener a lo mejor una décima de fiebre o por dar positivo en algo que es una gripe. Me gustaría saber dónde está toda esta gente que tanto se preocupa por los derechos humanos y que no digan nada contra China, que es realmente la peor combinación posible desde mi punto de vista de capitalismo y de comunismo. Es la globalización peor que puede existir y unas medidas que vemos cómo han intentado copiarlas en el resto del mundo con todo esto de la pandemia. Yo creo que no podemos relajarnos, pero no porque el bichito esté ahí, no hay que relajarse, como dicen los ridículos, sino porque yo no confío en absoluto de que volvamos a la mal llamada normalidad. Y estoy seguro que, igual que ha pasado en China, tarde o temprano van a volver a sacarse cualquier historia de la manga para volver a confinarnos, para volver a matar a nuestros mayores, para volver a destruir familias, para destrozar nuestra economía. Dudo mucho que podamos volver a una vida más o menos normal. Creo que China es el primer paso del globalismo en cuanto a experimentación. Hemos visto cómo lo que empezó en China se extendió al resto del mundo y esto que está pasando en China para mí es preocupante, no porque el virus sea contagioso o no, sino porque va a ser la excusa perfecta a lo mejor para volver a destrozarnos la vida. Sí, ahí has dado con la clave, porque hay mucho disidente despistado que presenta a China poco menos que como un bastión contra el globalismo, y es todo lo contrario, su mejor aliado, y ese modelo chino es el que están copiando y exportando a Europa, a Occidente, a nuestros países. Y dentro de ese modelo está el de la censura total de la información, especialmente de la información disidente. Y esta semana la Unión Europea ha firmado un acuerdo con las plataformas como Google o Facebook para hacer una ley de servicios digitales que va a obligar a estas plataformas a retirar los contenidos, entre comillas, ilegales. Y claro, lo de siempre, ¿qué es un contenido ilegal? Pues esta gente ya nos lo explica. Leo en vozpopuli.com que el contenido ilegal será el que tenga adversos sobre los derechos fundamentales, los procesos democráticos, la seguridad pública, la violencia de género y los menores, y con consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios. Es decir, la ambigüedad de siempre para que hagan lo que les dé la gana y para que censuren lo que les dé la gana, para que nos censuren cuando les dé la gana. Encima es que no se cortan, ya han dicho que, claro, es que el coronavirus y Ucrania, ha habido mucha desinformación, claro, ha habido mucha gente que ha pensado por sí misma, no se ha creído la versión oficial de estos globalistas, de estos desinformadores, y no quieren competencia. Quieren ser ellos los que tengan el monopolio de la información y, por supuesto, hacer lo que hacían antes de Internet, manipular a destajo y como a ellos les dé la gana. Parece, Gonzalo, voy contigo ahora otra vez, que no se corta, ¿no? Esto no es nuevo, pero es un pasito más en esta censura a nivel global que nos quieren imponer. Y ya vemos, ¿no? Si la censura que tanto criticaban todos estos demócratas, de que no, porque la democracia, la libertad de expresión es fundamental y tal y cual, y vemos cómo ya no pueden controlar la información de Internet, van a intentar caparlo todo lo que puedan y más. Entonces, yo no sé qué nos va a quedar, ¿no? Porque también Rusia tiene lo suyo. Y al final, pues, las diferentes plataformas y sistemas que sacan de comunicación están controladas por un gobierno o por otro, pues creo que no queda mucho el mundo libre, ¿no? Para poder hablar de cosas que no salen en los medios del sistema, y evidentemente no pueden permitirlo, no van a permitir que pueda haber una voz disidente, y cada vez estamos más cerca del Gran Hermano. Bueno, ya sabéis, durante toda esta pandemia lo que ha ocurrido con los distintos medios de comunicación y la manipulación de la información que nos ha llegado, y con nuestro querido Neutral y todas estas tonterías a las que atacan. Es que la simple palabra mariquita levanta ampollas y provoca, es mi caso, el baneo de 30 días en Facebook, porque era, os doy mi ejemplo para que veáis la banalidad de las cosas. En el cumpleaños de un querido amigo, por cierto, cumpleaños el día 1 de abril, felicitándolo, acababa de salir de un arresto de 30 días el mes anterior, y al segundo día le digo, es una tontería, felicidades mariquita, cuando te coja por banda, como no me invitas una cerveza, te voy, bueno, dos tonterías, dos, una felicitar de una manera. La palabra mariquita fue la que provocó el baneo de 30 días. ¿Qué significa? Que nos vigilan, señores. Esa tontería, ese ejemplo tonto que os acabo de poner, pero que aún me quedan 7 u 8 días de arresto para poder escribir algo en Facebook, es la piedra que, de toque, que os tiene que hacer despertar, que nos vigilan, señores, que no puedes poner ciertas palabras ya en internet porque molestan. Molesta que un amigo a otro, no en el perfil de un desconocido, no, de un amigo a otro, le gaste una broma, le ponga un muñequito y le ponga la palabra mec inmediatamente. No sé cuántos ha sido, no sé qué, ese compa, me ponen el mensaje escrito y total. Señores, que ya lo hacen. Ya nos vigilan. Vemos ya de qué va esto. Acordaos cuando hablábamos del mundo del internet, la red web que rodea el mundo, que nos da libertad, que nos da cada vez más está capada. Cada vez más no podemos hacer información. También di el ejemplo de lo que sucedía con la información de la guerra del Donbass en Ucrania, ¿vale? De lo que hacían. Ya no puedes consultar las noticias del 2016 de la guerra del Donbass. No existen. Alguien las ha borrado. ¿Quién? Aquel que quiere controlar lo que opinas, aquel que quiere modelar tu voto, aquel que quiere que tengas una opinión concreta al respecto de, pues va capando la información. Y no de ahora, de mucho tiempo. Con lo cual, esa web que nos vendieron en su día hace 40 años, cuando empezó el tema, y todo, que como el mundo de libertad en el que cual va a fluir la información, lo que querían que fuera. Resulta que hay alguien que no le interesa que fluya esa información, y son los mismos de siempre. Los que quieren hacer que no tengamos libertad, que no podamos opinar, porque manipulando la información que nos llega, nos cambia la opinión, señores. Con lo cual, ¿dónde está el libre albedrío? No existe. Pues con estas palabras de Vicente Estarelles terminamos el debate y despedimos a nuestros invitados. Y empiezo por ti, Gonzalo Martín, vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, que me parece, Gonzalo, que te vas a París a un acto, ¿es así? Sí, probablemente va a haber un acto de la Alianza por la Paz y la Libertad, como el que tuvimos en Madrid hace unas semanas, y probablemente pues acuda a la reunión que tenemos, la conferencia y posterior homenaje a Juana de Arco. Así es. Pues nada más, suerte, Gonzalo, ya nos comentarás qué tal te va, y despedimos también a Vicente Estarelles. Vicente, hasta la semana que viene, un saludo. Hasta la semana que viene, Miguel, un saludo y que tengas buen viaje, Gonzalo, y nada, a nuestros oyentes recordarles, por favor, el que compartan audios, que es importante, y nada, Dios mediante, estaremos aquí este próximo martes otra vez con todos vosotros. Un saludo. Pues terminamos el debate y ahora nos vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Después de este descanso, vamos a la sección de historia que, como cada semana, como cada programa de Aquí, la Voz de Europa, nos trae, nos enseña, nos recuerda. Enrique Lemus, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí, la Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Pues bueno, Enrique, estamos a finales de abril, principios de mayo, fue cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Me parece que vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes y recordados de esta guerra. Así es, vamos a hablar de Benito Mussolini, ya que el próximo día 28 de abril es el 77 aniversario de su asesinato a manos, según dicen, de un grupo de partisanos comunistas. Así que sin más, si te parece, empezamos. Vamos. Con el tema. Benito Mussolini se inició en la política en el seno del Partido Socialista Italiano, donde dirigió el periódico del partido en Milán. Empezó a separarse de la línea internacionalista del partido y a radicalizarse. En 1914 es expulsado y tras la Primera Guerra Mundial, donde combatió como soldado, funda en 1919 lo Fasci Italiani di Combattimento, donde se plasman sus ideas panitalianistas. En noviembre de 1921 funda el Partido Nacional Fascista, con una base claramente paramilitar, lo que esto fue algo muy común en los partidos de posguerra, ¿no? No es un hecho identificativo exclusivo del Partido Nacional Fascista. El partido rápidamente creció, y viendo la fuerza de su movimiento, Mussolini se atrevió a realizar la denominada Marcha sobre Roma, donde 30.000 fascistas uniformados con sus camisas negras esperaron a las afueras de la capital a que se les ordenase entrar para exigir la revolución. El rey Víctor Manuel III se negó a firmar el estado de sitio para la ciudad que le pedía su primer ministro, Luigi Facta. Según dicen, lo hizo para evitar una guerra civil. El 29 de octubre de 1922, el rey pide a Mussolini que acepte el cargo de primer ministro. Esto no fue solo por la presión que ejercieron las camisas negras, sino porque el Partido Nacional Fascista era el más fuerte de Italia en ese momento. Mussolini acepta el cargo al día siguiente y organiza su gobierno. El día 31 de octubre, las fuerzas fascistas desfilaron sobre Roma. El Partido Fascista quería reverdecer la grandeza pasada de Roma. En 1935 invade Abisinia y convierte ese territorio en una colonia italiana. En 1939 firma con Alemania el denominado Pacto de Acero, donde se comprometen a una ayuda mutua. Con el estallido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, combate al lado de los alemanes y, por su cuenta, sin consultar con su aliado, decide invadir Albania y pretende invadir Grecia, pero se queda ahí estancado durante un año ante la fuerte resistencia de los griegos. Esto les hicieron incluso retroceder hasta territorio albanés. El norte de África tampoco tuvo mejores resultados. En 1943, tras los reveses que estaba teniendo el Reich alemán en el frente del este y la previsible invasión de la península itálica por los aliados, el Gran Consejo Fascista traiciona a Mussolini y pide al rey que le destituya y que sea apresado. El 25 de julio de 1943 es detenido y recluido en el hotel Campo Imperatore de la montaña de Gran Sasso en los Apeninos. Víctor Manuel III nombra a Badoglio primer ministro y firma el armisticio con los aliados, declarando la guerra a sus antiguos socios, los alemanes. Al enterarse del encarcelamiento de quien consideraba su amigo, Adolf Hitler ordena que se prepare una operación de rescate. El 12 de septiembre de 1943 se lleva a cabo la operación Roble, paracaidistas alemanes al mando de Otto Scorseni, sin la oposición de las tropas italianas que vigilaban a Mussolini, le rescatan y es llevado a Berlín. Tras su liberación, animado por Hitler, refunda el partido. Pasa a llamarse Partido Fascista Republicano y anuncia por radio la creación de la República Social Italiana, instalando el gobierno en una pequeña localidad alpina de Saló, una localidad de unos 10.000 habitantes. Con el establecimiento de ese nuevo gobierno, se produce en Italia una auténtica guerra civil. Los partidarios del Duce, por un lado, y los de los aliados y los aliados con Badoglio a la cabeza por el otro lado. Aún así, 5 divisiones italianas seguían combatiendo al lado del ejército alemán. En abril de 1945, los aliados atacan las últimas defensas del eje en el norte de Italia. El 18 de abril, Mussolini se traslada con todo su gobierno a Milán, donde están hasta el día 25, y con la mediación del arzobispo de Milán, se intentó mantener negociaciones con los partisanos que se habían agrupado en el Comitato de Liberazione Nazionale de Alta Italia. Pero esas conversaciones fracasan y los partisanos establecen tribunales populares con la siguiente disposición. Los miembros del gobierno fascista y los gerarchi del fascismo, que son culpables de suprimir las garantías constitucionales, destruir las libertades populares, crear el régimen fascista, comprometer y traicionar el destino del país y conducirlo a la actual catástrofe, deben ser castigados con la pena de muerte y, en los casos menos graves, cadena perpetua. Mussolini intenta cruzar la frontera con su amante Clarita Petacci, pero las autoridades suizas le niegan el paso. El 26 de abril se une a una columna de la Luftwaffe que se retiraba hacia Alemania. Ese mismo día, la columna es atacada por los partisanos comunistas de la Brigada Garibaldi, al mando de Urbano Lázaro, cerca del pueblo de Dongo, en la costa del lago Como. Los partisanos reconocieron a uno de los líderes fascistas que iban en el convoy, pero no a Mussolini, ya que este iba disfrazado de un soldado alemán. Es por la tarde cuando, revisando la documentación de todos los retenidos, el partisano Giuseppe Negri reconoció al Duce y avisó inmediatamente a su jefe. El intento de escaparse había terminado. Obligaron a Mussolini a firmar un documento que decía: la 52 Brigada Garibaldi me capturó hoy, 27 de abril, en la Plaza Dongo. El tratamiento utilizado durante y después de la captura ha sido correcto. Firmado Mussolini. El jefe partisano describió el aspecto del prisionero. Su rostro era como de cera y su mirada vidriosa, pero de alguna manera ciega. Leía el agotamiento total, pero no había miedo. Mussolini parecía completamente carente de voluntad, espiritualmente muerto. Esa misma noche, la noticia de la captura la hizo pública la Radio Milán. Dirigentes del CLNI, de los partisanos del Comitato de Liberación Nacional, las palabras que utilizaron fueron las siguientes: el jefe de esta asociación de delincuentes, Mussolini, aunque amarillo por el rencor y el miedo y tratando de cruzar la frontera de Suiza, ha sido arrestado. Debe ser entregado a un tribunal popular que pueda juzgarlo rápidamente. Queremos esto, aunque pensemos que un pelotón de ejecución es demasiado honor para ese hombre. Merecería ser asesinado como un perro rabioso. Bueno, quien pronunció estas palabras por la radio fue el líder del Partido Socialista en el norte de Italia, un tal Sandro Pertini, que nos sonará porque fue presidente de la República Italiana entre los años 1978 y 1985. Y hombre, muy demócrata el hombre, pues no parecía que en ese momento lo fuera, ¿no? Desde Milán, Luigi Longo, el alto cargo del Partido Comunista, envió una unidad al mando de Walter Audisio con la orden expresa de: ve y dispárale. Junto a él iba Aldo Lampredi y Michel Moretti. Cuando llegaron a la granja de la familia de María, donde estaban detenidos, montan a Mussolini y a Petacci en un Fiat 1100 y les conducen hasta el cercano pueblo de Giulino de Mezegra. Pararon los vehículos en la vía 24 de mayo y a la entrada de la Villa Belmonte pidieron a la pareja que se bajase del vehículo y se parasen frente al muro de la villa. Mussolini, sereno, le dijo a Audisio, viendo lo que le iba a pasar: apunta a mi corazón. A las 4 y 10 de la tarde del 28 de abril, Walter Audisio asesinó a Benito Mussolini y a Clarita Petacci con una metralleta que le prestó Moretti, ya que su pistola se había encasquillado. Los partisanos equipararon el asesinato como si fuese una sentencia válida de un tribunal. Nunca se ha juzgado a nadie por este crimen. Además de Mussolini y Petacci, 16 de los más altos cargos fascistas fueron fusilados en Dongo al día siguiente y otros 10 muertos en las dos noches sucesivas. Esa misma noche, los cadáveres del líder fascista y de su amante, así como los del resto de los jerarcas asesinados, 3 más, fueron cargados en camiones y llevados hacia Milán. El día 29 de abril, sus cuerpos fueron arrojados a la Piazzale de Loreto, una explanada al lado de la estación principal de trenes. El lugar elegido no fue casual. En agosto de 1944, 15 partisanos habían sido ejecutados allí mismo y sus cuerpos habían quedado exhibidos durante varios días. A las 9 de la mañana, una multitud se dedicó a vejarlos. Los lapidaron, escupieron, patearon, les arrojaron verduras podridas. Una mujer le disparó al Duce 5 disparos en la cabeza. Luego, los colgaron boca abajo con ganchos de carnicero aferrados al marco de la viga metálica de una estación de servicio en construcción de la Standard Oil. Allí quedaron expuestos por horas Benito Mussolini, Clareta Petacci, Nicola Bombacchi, Alessandro Pavolini y Acieli Starace. Hasta que a las 2 de la tarde las autoridades militares americanas que habían llegado a la ciudad ordenaron que los cuerpos fueran descolgados y llevados a una morgue. Un fotógrafo del ejército de los Estados Unidos retrató a los cuerpos. La cara de Mussolini estaba deshecha. A su lado, en una pose absurda, habían colocado los que habían vandalizado él los cadáveres a Clareta Petacci aferrada a su brazo. El 30 de abril, la autopsia del Instituto de Medicina Legal de Milán reveló que le habían disparado 9 balazos, sin especificar el calibre. 4 balas quedaron alojadas cerca del corazón de Mussolini y figuraron como causa de la muerte. Mussolini fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Musocco, al norte de Milán. El domingo de Pascua de 1946, un año después de su muerte, el cadáver fue desenterrado por el joven fascista Domenico Lesicci y 2 de sus amigos. Durante 16 semanas, los restos de Mussolini fueron ocultados en diversos sitios, entre ellos un monasterio y un convento. En agosto, el cadáver, que había perdido ya una pierna por todo el traquetreo que se estaba llevando con él, fue ubicado en un monasterio de Pavía, no muy lejos de Milán. Finalmente, durante 11 años, los restos quedaron en un monasterio capuchino de Cerro Maggiore, un destino secreto incluso para sus familiares. En mayo de 1957, el primer ministro Adone Zoli permitió que Mussolini fuese enterrado en su lugar de nacimiento, en Predapio, en la Romaña. Esto no fue gratuito. En realidad lo que necesitaba eran los votos del Movimiento Social Italiano, que ya que estaba en minoría en el Parlamento. Entre los que promovieron el traslado, una propuesta del Parlamento Italiano, estaba Domenico Lesicci, el que había robado el cuerpo y ahora era diputado del partido neofascista Movimiento Social Italiano. La tumba de Mussolini en Predapio, el cuerpo fue colocado en un gran sarcófago de piedra, está coronada por un busto de mármol y decorado con la simbología fascista de un imperio que no llegó a serlo. A día de hoy es objeto de culto. Todos los años se conmemora su fallecimiento y se celebra sobre todo la fecha de la marcha sobre Roma. Pues esta es la exposición de hoy, Miguel. No sé si quieres hacer alguna puntualización. Sí, muy brevemente has hablado de la amistad de Mussolini con Hitler, y bueno, y aunque hay teorías de todo tipo con la muerte de Hitler, hay gente que dice que no murió en el búnker, que voló a Barcelona y de ahí a Argentina, yo la verdad es que lo desconozco, pero bueno, para la historia oficial, Hitler se suicidó el 30 de abril, 2 días después de la muerte de Mussolini, y te quería comentar si esta muerte tan terrorífica que tuvo Mussolini afectó de alguna forma la decisión de Hitler de acelerar su muerte. Por lo visto, de hecho, lo comentó, que fue cuando ordenó que en su fallecimiento quería que su cuerpo fuera incinerado, ya que no quería que fuese vejado como había pasado con el cuerpo de Mussolini y de Petacci. Y ordenó que su cuerpo fuera incinerado, que fue lo que pasó el 30 de abril de 1945. Yo no me creo esa historia de que Hitler huyó y tal. Para mí, si fuera así, pues Hitler hubiera sido un cobarde que hubiera traicionado a su pueblo cuando pidió sacrificio a su pueblo, con lo cual yo sí que me creo la versión oficial, que murió en el búnker y que su cuerpo fue quemado, no se logró quemar del todo, se roció de gasolina a las afueras del búnker y fue quemado, ni más ni menos. Entendido. Pues nada más, Enrique, la sección de esta semana, especialmente interesante esta muerte terrible que sufrió Benito Mussolini a manos de estos partisanos comunistas. Así que nada, como siempre, Enrique, agradecerte tu trabajo y la semana que viene hablamos de más historia. Enrique Lemus, un saludo. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Uno de los tantos aspectos que caracteriza a la juventud española actual es, sin duda alguna, el desconocimiento que hay en ella acerca del entorno en el que viven. Todos aquellos que tengáis unas nociones sobre historia, habréis notado que desde ese momento no habéis vuelto a mirar a un sitio de la misma forma que antes, porque lo conocéis mejor. Y esto es algo que entre la gente de mi edad no se suele dar, porque no hay conciencia del lugar en el que estás. No importa si vives en España, en Perú o en Japón, en el sentido de que las actitudes e intereses a los que el propio sistema nos conduce de forma indirecta están totalmente desposeídos de ese sentimiento de pertenencia a la tierra, de identidad. Pese a que esto es lo que siente gran parte de la juventud, no es más que una sensación, porque la realidad nos dice lo contrario. La realidad nos dice que no solo somos un simple individuo, sino que somos una pequeña parte de una determinada comunidad. Y es por esto que si hubiéramos nacido en un lugar distinto, nosotros también lo seríamos en muchas cosas. ¿Estaréis de acuerdo en que la élite está empeñada en destruir la tradición y la identidad de cada pueblo a toda costa, ¿no? Vamos a pensarlo un momento. Para robarnos la identidad necesitan que estemos distraídos, o incluso mejor aún, para ellos, que ni siquiera tengamos conocimiento de esta, porque así ellos hacen lo que quieren y nosotros no vamos a decir nada, porque es que simplemente no echamos en falta nada. Al fin y al cabo, no conocer la historia de la tierra que pisas es no saber la tuya y mucho menos saber quién eres. Pero pasa que nos han dado tantos entretenimientos que cada vez es más complicado detectar este vacío y mucho más saber cómo solucionarlo. Sobre todo en los más jóvenes, a los que se nos ha criado ajenos a toda tradición. Tan solo nos ha llegado a la historia como algo que memorizar para sacar nota, lo que hace que en ocasiones enseñe de una manera muy fría, como si fuera algo que ya no tiene nada que ver con nosotros. Y no es que haya que anclarse en el pasado, hay que saber de él para entender el ahora, para entenderlo y para actuar. Conozco a gente que, por ejemplo, sabe que el 9 de octubre es festivo en la Comunidad Valenciana, pero sabe poco o nada sobre el porqué. Y así con muchas fiestas, que se han vuelto simplemente una excusa para salir de fiesta o para estar todo el día en tu casa con el móvil o con el ordenador sin hacer absolutamente nada. Es que es a esto a lo que nos lleva, y muchos lo siguen debido a que piensan que es la mejor manera de invertir su tiempo, porque lo otro es aburrido y no sirve de nada. Y en cierta parte es verdad, si tenemos en cuenta que se nos prepara para un mundo homogeneizado y en manos de unos pocos. Al no saber de nuestro origen, se siente como si lo de antes no tuviese ninguna importancia y hubiese que empezar de cero. Y ojo que esto es muy peligroso, porque ahí es donde el sistema aprovecha y muy fácilmente nos puede modificar hasta el punto de convertirnos en unos esclavos sin personalidad, que es que se creen libres y felices. En estos tiempos, la historia es algo que cada vez nos cuesta más de descubrir, sobre todo a la gente joven, porque se está dejando a un lado, cosa que a otras generaciones les ha llegado más. Ahora solo se le da algo de importancia cuando es para criticar nuestro origen, para criticar quiénes somos, y sacar solo cosas negativas, que igual ni son ciertas. Pero vamos, que en general es algo que tiene escasa presencia en la mente de una persona de mi edad. La historia se trata como si no fuera algo útil, cuando en realidad te da algo que no tiene que ver con lo material. Y claro, ya sabemos que lo material se está poniendo por encima de todo lo demás. Ahora mismo, conocer el pasado es la única ventana que tenemos a los valores que nos han llevado hasta aquí, pues en la sociedad actual están desapareciendo, y es por eso que tenemos que conocer el pasado y transmitirlo. No olvidéis aquella frase que dice que la historia no sea contenida en gruesos libros, sino que vive en nuestra propia sangre. Tal y como se nos presenta a nosotros, la juventud, es comprensible que se haga un tostón, ya que se da la información, pero no su esencia. Se quedan los libros y no nos enseñan que la historia forma parte de nosotros y que somos el producto de eso. Es mucho más que una asignatura. Es lo que te muestra el camino hecho hasta llegar a lo que somos ahora. Y es que sin eso no seríamos nada. Así que no caigamos en la trampa de despreciar el pasado y querer volver a empezar con lo nuevo que nos dan. Es que no es más que un mundo artificial y completamente deshumanizado. Aquí, la voz de Europa. Termina el programa de Aquí, la voz de Europa, de esta semana, y como siempre, os recordamos que podéis encontrarnos, estamos en redes sociales, en casi todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, estamos en Telegram, tenemos canal de YouTube y de BitChute y de Odyssey también. Podéis encontrarnos en Spotify y, por supuesto, en nuestro canal iVoox, donde todos los martes emitimos estos programas, estos podcasts, estos canales de radio. Nada más, amigos, muchas gracias por habernos acompañado una semana más y esperamos el martes que viene volver a estar con vosotros. Un saludo. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, woman, bin, let's be the out is on fire. Unser Land dönen, kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen, bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire ne connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, tête volontaire. Alors voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, o tu ciudad, banderas y espadas serás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Ventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci potrà fermare.